intento desahogar por esa malvada que me hizo tanto mal. Tomaré licor para poder olvidarte. Tomaré licor para poder olvidarte. Por eso soy, me llaman borrachito. Por eso soy, borracho por tu amor. Por eso soy, me llaman borrachito. Por eso soy, borracho por tu amor. Hace 2 años